dos minutos. Tenemos visitas en el estudio, Adrián. Tenemos visitas en el estudio. ¿Por qué? Porque se van cerrando algunas cuestiones y se van cumpliendo años. El tiempo pasa, nos vamos volviendo cada vez más yermos, dijo Pablo Vinarés. Tiene que ver con el estado de los bosques, la salud de los bosques y esto que tiene que ver con la ley, la red de bosques nativos de toda la Argentina. Entonces, nos vamos ahora a la presentación de la entrevista. Ahí vamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Bueno, acá estamos con nuestro vecino, docente de la Universidad del Comahue, integrante de la red de Bosque, Política y Territorio, Gabriel Stecher. Hola, Gabriel, ¿cómo andamos? ¿Bien? Hola, Adriano, hola, Laura, y hola a la audiencia y compañeros de Pocahuyo. Bueno, contanos un poquito de qué va esta red de Bosque, Política y Territorio, y en cualquier momento vamos a sumar a alguien más. Bueno, un poco la red surge desde somos un colectivo de investigadores y profesionales de distintos organismos públicos de investigación y de ciencia y tecnología de la Argentina, universidades públicas, el INTA, gente del CONICET, algunos técnicos de algunas provincias. Y la verdad que antes de la pandemia empezamos a tener como encuentros y empezar a abordar la ley de bosques desde otra mirada, no solamente de la mirada forestal, sino también un poco de algunas cuestiones sociales que estaban pasando en los territorios a partir de implementación de la ley. Bueno, por eso invitamos ahora a Ignacio Alonso, él es politólogo, él es integrante del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, el IPAF, dependiente del INTA. Muy buenos días, Ignacio. Bueno, estamos con Gabriel acá compartiendo la mesa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Adriano. Buenos días, Laura. Hola, Gabriel. Y saludo también a toda la audiencia de FM Pocahuyo. 15 años de la ley de bosque y hay un balance. ¿Cómo vendría a ser este balance? Claro, sí, bueno, como contaba Gabriel, desde la red organizamos un encuentro ahora en noviembre en la ciudad de Córdoba, donde participaron organizaciones ambientales, organizaciones sociales, técnicos, funcionarios del Estado, bueno, un público amplio, que es lo que vendría a ser la red que articula y está interesada en la aplicación de la ley de bosques, y hicimos un balance, creo que por ahí con un balance crítico, digamos, tenemos bastantes críticas a cómo está funcionando la ley de bosques, pero también lo más importante o algo que nos parece para empezar es destacar la ley de bosques. La ley de bosques ha sido muy importante para poner en cuestión la agenda de la deforestación, las consecuencias que tiene, también poner en cuestión las implicancias territoriales que tiene los bosques para la reproducción de las poblaciones que viven en ellos. O sea, lo primero para decir como balance es destacar la ley, digamos, que surgió en un momento bastante particular de la Argentina y que, bueno, ha tenido algunos problemas, ¿no? Problemas de presupuesto, nunca se han sido conformada el fondo que tendría que financiar la ley, algunos problemas también para articular entre jurisdicciones. Como ustedes saben, los bosques y los ecosistemas no responden a los límites políticos de las provincias, y eso también se ve reflejado en lo que es la implementación de la ley. También tuvimos algunos problemas con lo que es la participación efectiva de las poblaciones. O sea, cómo se legitiman también, como decía Gabriel, la red surge un poco para poder fortalecer una mirada que no sea solo técnica o forestal en el sentido de la estructura de los bosques, sino entender que la ley lo que tiene que hacer es articular colectivos heterogéneos, miradas territoriales, que tienen que ver con la reproducción de las comunidades que viven en ellos, entender diferentes problemas en diferentes lugares del país. Todo esto también ha tenido problemas para la implementación, también del control y la fiscalización desde las provincias, las multas no son insuficientes. Algo que surgió, por ejemplo, en el encuentro es que algunos colectivos ambientales proponen alguna sanción penal, por ejemplo, y se ha generado cierto consenso, por lo menos entre las organizaciones sociales que estábamos presentes, de que sería una mirada más, no sería la única, pero sí sería un instrumento más para poder apoyar la implementación de la ley. En fin, este tipo de cuestiones. Sí, un poco para dimensionar, un poco para los oyentes también de la zona nuestra, que tenemos una relación con la ley de bosques bastante intensa, pero estamos hablando a escalas que por ahí no las podemos imaginar. Chaco tiene deforestado 1 millón de hectáreas desde que se inició la ley de bosques. En total el país hay más de 4 millones de hectáreas con ley de bosques incluido. Y esto que planteaba Ignacio también, esto que a veces los forestales les cuesta ver, que son las causas sociales de los desmontes, sobre todo en pueblos campesinos, en comunidades indígenas. Y de hecho también resaltar lo que la propia ley habla, esto lo saltó, fue un comentario continuo respecto, sobre todo en las jornadas, de estas miradas de rescatar lo positivo de la ley. La ley tiene cosas positivas muy interesantes respecto al derecho indígena, la consulta, y sin embargo esto de las autoridades locales de aplicación son complejas al momento de negociar en los territorios y sobre todo quién gana y quién pierde en esto. Complejas o cómplices a veces. Por lo que están diciendo, digo por la cuestión multiescalar, para hablar de difícil, ¿no? Ahora que lo vemos, cuando participaron algunos vecinos de San Martín de los Andes en el congreso, el primer congreso latinoamericano de conflictos ambientales, en el panel se expuso, por ejemplo, desde San Martín de los Andes, la problemática de lo que pasaba con la zonificación y la presión inmobiliaria en el Cerro Chapelco. Mientras estábamos diciendo esto, otros decían, está bien, en Santiago del Estero están desapareciendo gente, porque se están llevando las hojas, se están llevando puesto el monte con la gente adentro, digo, para ver el abanico de situaciones, ¿no? Y los que pierden son siempre lo mismo. Sí, o sea, ningún conflicto, o sea, obviamente cuando hay cosas que son más graves que otras, pero un poco la ley de bosques también pone en evidencia y visibiliza los conflictos territoriales, que en buena hora pase, ¿no? Pero la realidad es eso. Y uno de los elementos que nos sorprendió bastante en el encuentro y que lo venimos un poco ya trabajando desde la red es los nuevos OTBN o las revisiones. La ley contempla que cada 5 años los ordenamientos territoriales, para que la gente tenga claro, los famosos colores rojo, amarillo y verde, que en algunas provincias ahora mutan a verdes extraños y amarillos extraños o a moteados raros, que eso por ahí quisiera hablar un poquito después de lo que pasó en Neuquén, pero en verdad lo que está pasando con esto es que empezamos a observar muy preocupadamente cómo la propia, cada jurisdicción, inclusive, y esto me hago cargo de lo que digo, con alguna complicidad del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, quien un poco rige también la ley de bosques en general y los aprueba, aprueba estos ordenamientos de carácter seriamente regresivos. Claro. Para complementar esto, lo que diría, y que me parece que vamos en este sentido, es que no es algo que se diseñe o se aplique en un laboratorio o en una oficina la ley de bosques. La ley de bosques, o sea, necesariamente necesita una mirada amplia, digamos, porque tiene que ver no solo con la reproducción, las cuestiones productivas, sino también con la reproducción de la vida de aquellos que viven ahí, en los bosques o que están involucrados, y por la cantidad de actores que están involucrados, digo, las organizaciones sociales, organizaciones campesinas, organizaciones ambientales, los técnicos, o sea, hay una cantidad de colectivos heterogéneos que ayudaron tanto a lo que fue la formulación y la implementación, y como dice Gabriel ahora también, en lo que son los procesos de actualización, que también tienen ponen un desafío importante en lo que es el diálogo entre actores, que sea un diálogo real, digamos, donde las voces sean palabras verdaderas y sean incluidas en lo que son las definiciones después más técnicas o de implementación de la ley. Y en esto volvemos al papel del rol de las organizaciones. Sin ir más lejos, la ley 2780, o sea, la versión provincial de la ley de Neuquén, surge, se reactiva. Mira, el 11 de diciembre del año 2011 se aprueba esta ley y se reactiva por una organización no gubernamental, una asociación, Alerta Angostura, que moviliza eso porque si no seguía sin reglamentarse eso, ¿no? Eso que tiene que ver con la ley. Y a su vez es un lugar, Neuquén, que no tiene los consejos consultivos de bosques andando. Bueno, un poco eso también para hacer un poco lo que está pasando a escala local. Una de las mesas que tuvimos en el encuentro de Córdoba se llamaba esto de abrir la caja de Pandora, que también uno ve, como toda ley y con sus y a medida que se va aplicando, sobre todo una ley como la de Bosques en estos 15 años, necesariamente tiene que tener algunos ajustes o algunas miradas nuevas. La verdad que en este contexto, un poco también, por eso el nombre de la mesa, abrir la caja de Pandora, en este contexto actual donde estamos viendo estos procesos de recategorización y cómo todo se ve un poquito más regresivo, si bien la ley dice que no debería ser así, es algo que nos preocupa. Lo de Neuquén también es preocupante, hay como una especie de silencio, como que se diría así, como una especie de interpaz extraño, pero hay cosas como empezar a preocuparse. Un poco, si recordamos el recorrido de la ley de bosques en Neuquén Chico, ley de bosques, en verdad, la ley que está aprobada en Neuquén es un ordenamiento territorial. Y esto es importante que la gente lo sepa. La única forma de modificar ese mapa que nos rige es por la legislatura. O sea, no hay otra forma. Y si vemos un poco el recorrido de la ley de bosques en estos 10 años, hemos tenido así como punto de inflexión, bueno, del despido masivo de la primer equipo técnico que desarrolló la ley, los cambios de categoría. Neuquén preveía unas categorías como otras provincias las tienen, el famoso naranja y amarillo urbano, ya previendo algunos conflictos, sobre todo con el tema inmobiliario o con transhumancia en áreas de altas cuencas. Y si seguimos analizando un poquito, vemos los que son de acá y están más ligados a la ley, se van a acordar de los famosos ajustes de Bertolla en el tema de color blanco, una categoría blanca que no existe, donde es excluir territorio de la ley. Exactamente. Después lo vemos, que pasa, sí. Lo que sucede también en ese sentido, es algo que salió en el encuentro, es la necesidad de hacer un ordenamiento ambiental integral, como lo ordena la Ley General del Ambiente. Porque si no, vamos a seguir ordenando los bosques, los glaciares, los humedales, y vamos a seguir sectorizando un problema que es bastante más amplio y que además territorialmente se conjuga todo al mismo tiempo y simultáneamente. No podemos, digamos, como país seguir regulando sectorialmente las cuestiones, digo, porque aparte no son blanco y negro, digamos. Los problemas, digamos, de deforestación, los principales problemas tienen que ver, depende del lugar del país, pero tiene que ver con esto que decía Gabriel de cuestiones inmobiliarias o turísticas, también con la mayor cantidad de pérdida de hectáreas que ocurre en el norte, tiene que ver con avance de la frontera agropecuaria, o sea, la agricultura de ganadería, también en los últimos años tuvimos problemas de incendio, y poner un freno a todo esto tampoco no se puede hacer sectorizándolo, y además tiene que incluir lo que sucede efectivamente, digamos, como que no es una cuestión solamente ambiental de preservar y mantener el bosque prístino, que es un objetivo también puede ser deseable, pero sino que entender que también hay lugares donde hay poblaciones que viven en el bosque, y como viven también tienen prácticas de reproducción de sus comunidades, digamos, y eso también tiene que estar incluido. Sí, ejemplos claros acá a nivel local, bueno, un poco son lo que es el resguardo de Pichunco en Villa Angostura, una marcación en zona roja que hizo el Estado provincial en campo, en territorio de la comunidad por un desarrollo inmobiliario, la famosa tala de lengas en Chapelco, la expansión de los centros de esquí, en el caso nuestro patagónico, y que en el norte del país pasan cosas complejas también, ¿no? Y una pregunta para los dos, para Nacho y para vos, porque lo que estamos viendo es, como bien decía Nacho, es una cuestión de ordenamiento territorial. Un ordenamiento que tiene que estar obligatoriamente integrado por todos, no puede ser la mirada de unos pocos o la mirada del Estado. Pero por otro lado, para poner un número, ¿no? Y que entendamos todos, los vecinos, la audiencia y demás. Argentina tiene una ley de bosques después de haber perdido el 70% de la superficie boscosa que tenía originalmente. O sea, es una ley de bosque que va en contra de todo el, entre comillas, modelo de desarrollo que tuvo, que fue agropecuario, de explotación, literalmente explotación agropecuaria. Entonces decís, bueno, che, ahora después de todo esto tenemos que agarrar y cambiar todo esto en un país donde más de el 90% de la población vive en ciudades. ¿Cómo se hace eso? Es complejo, pero la realidad, bueno, un poco lo que decía Nacho, de las cosas más importantes de la ley en esta población netamente urbana y concentrada, aparte es urbana y concentrada en pocas ciudades, es esto: los bosques empiezan a visibilizarse y empieza a ser parte de la agenda pública de la gente. La realidad también es que es un país que depende de sus commodities agroexportadores y el factor de presión es importante. No solamente la soja, otras formas de extractivismo, pero bueno, la realidad es un poco esto. Vos lo decías, Adriano, los números más o menos dicen esto. Hay inventarios por ahí un poco antiguos que hablaban de esto, de pasar de 38 millones de hectáreas a 26 millones de hectáreas en menos de 100 años y con pérdidas importantes. Y bueno, y un poco... Y para colmo de esto, los efectos de los últimos años de cambio climático, eventos catastróficos, inundaciones, sequías, bueno, todo lo que un poco estamos viendo, lo cual hace más dinámico el panorama también. Sí, totalmente. Y creo que, como dice Adriano, lo que hace o debería poder hacer y ayudar es a poner un poco en cuestión el modelo de desarrollo que estamos llevando adelante y esa hipertrofia donde la, no sé cuánto es, el 80, el 90% de la población argentina vive en ciudades. Y entender que también puede haber un modelo de desarrollo con cierto sustento local y que también sea conservador o proteccionista de los bosques y que se pueda hacer un uso sustentable para las poblaciones que viven ahí y también algo que está asociado, que tiene que ver con esto que decía Adriano, es que los departamentos que tienen mayores índices de migración hacia las ciudades son aquellos departamentos del país donde la deforestación es mayor. Eso salió en un informe del Ministerio de Ambiente de hace 2 años. Lo interesante es ese mismo informe que cita Nacho, es que a nivel argentina casi el 60% de la población indígena campesina argentina viven en una matriz de bosque-monte, o sea, viven de los árboles o viven en ambientes naturales boscosos. Bueno, entonces también, digo, para darle una vuelta de tuerca, muchas críticas tienen que ver a todo este proceso de la ley de bosques, porque también pone en tela de juicio lo que es la formación de los profesionales que trabajan en el bosque, porque todo lo que están diciendo hablan de que el bosque no son solamente árboles y que la ley de bosques implica meter a la gente en la discusión. Bueno, eso es, sí, eso porque también. La gente ya está, claro, en el bosque. Claro. Ese es el punto. Es tenerlo en cuenta, en realidad. Interesante lo que cita Adriano en esto de cómo nos formamos también, sobre todo los profesionales forestales. No hablo, bueno, lo interesante de esta red que conformamos es que hay una mirada social de una impronta súper importante. O sea, la red la conforman mayormente sociólogos, antropólogos, biólogos, y prácticamente creo que no hay forestales, lo cual está bueno porque le aborda esta mirada interdisciplinaria interesante, ¿no? Y de hecho, lo que más complica en la ley de bosques, si uno habla con los técnicos de las autoridades locales de aplicación, son el criterio 10. Para que el criterio de la ley lo que dice es que hay que respetar las áreas de bosques para preservar la cultura y los modos de vida de las comunidades indígenas y campesinas. Y eso los técnicos no lo sabemos abordar. Entonces, parte de los conflictos, y esto de, como dijo alguna vez un ministro neuquino, hay que repintar los colores de la ley de bosques, nada, lo toman como una cuestión muy, muy, muy administrativa. Muy administrativa de pintar. Y un poco Nacho también lo decía al principio, esto es una cuestión de interjurisdicción, es heterogénea, es compleja, es multiescalar, como vos decías. Es un abordaje más difícil, pero a su vez necesario hacerlo. Bueno, una de las cosas que yo veo y que Nacho seguramente nos puedes dar una mano por tu experticia, es decir, ¿cómo hacemos para conjugar esta red? Porque un montón de veces, incluso cuando los que estudiamos algo que tiene que ver con los árboles, vemos la complejidad de los ecosistemas y todo eso. Ahora, ¿cómo eso lo hacemos para equipararlo a un ecosistema social? Una red social donde hay gente que no vive en el bosque, pero lo usa, un bosque que es cada vez más presionado, presionan a los que viven en el bosque y a su vez otros que quieren entrar, que son de un sector de la población muy chiquitito, digo, es de una complejidad y todo eso. Y por otro lado, hay organizaciones de la sociedad que sí están trabajando el tema ley de bosques. Sí, sí, yo creo que el punto tiene que ver con, con mirar la ley, también poner esta mirada sobre la ley o las políticas. Quiere decir no solamente ver si se aplica o no se aplica, sino pensar que hay sujetos y actores que las aplican, digamos. O sea, ¿cómo se usa esta ley de bosque y cómo las usan las organizaciones ambientales y sociales que la militaron, que están atrás, que están implementándola, las organizaciones territoriales? Me parece que el punto, digo, para no reducirlo, para no volver a dar una respuesta que sea meramente técnica, digamos, esto tiene que ser, digo, como sucede, digamos, tiene que ser trabajado políticamente, digamos, por los sujetos y los actores que están atrás. No creo que haya una respuesta que te diga, bueno, ahora hacemos, no sé, para actualizar la ley, tomamos esta metodología, sino que tiene que haber un diálogo político real. Una de las cosas que complejiza también todo, digo, para hacerla cada vez más difícil, es, ¿hay una política de Estado para conservar los bosques y la gente que vive ahí? Porque a nivel provincial vemos que no, vemos que están todos los cañones puestos para favorecer los negocios inmobiliarios y el extractivismo inmobiliario y turístico. Ahora, a nivel nacional, porque se plantea que no hay otro modelo de desarrollo que no pase por la soja, que implica, por ejemplo, sacar gente de los lugares donde vive. Claro. Sí, entiendo. Creo que hay que interpretar lo que sería la política en general o después también algunas políticas o esfuerzos por ahí un poco más sueltos, digamos. Y que creo que tiene que ver con esto que decía, digamos, hay elementos en la ley, en la política, en otras políticas, intervenciones como puede ser lo que se hacía en Bosque y Comunidad o por ejemplo con la propuesta que hay de hacer un manejo de bosque con ganadería integrada en el INTA, que tienen que ver con apuntar a otro tipo de uso de productivo del bosque. Digo, hay respuestas, algunas respuestas estatales que hay que usarlas y fortalecerlas y bueno, y seguir poniendo la contradicción con estas otras políticas que también ocurren, como decís vos. Sí, la otra, Ignacio, para complementar tu comentario, es también que las autoridades respeten lo que la propia ley dice. Nosotros un poco esto también lo militamos un poquito y intentamos hacer un poco también de docencia con esto. La ley es una ley muy interesante en términos de derechos, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 94. La ley de bosques incluye tanto a la 26160 de emergencia territorial indígena como el consentimiento previo libre informado. Cuando se hacen los talleres de ordenamiento que supuestamente no son vinculantes, no es así en el caso de los territorios de los bosques en territorios indígenas. Ahí debería ser vinculante y todos más o menos que tuvimos alguna experiencia en los talleres de los OTBN, sabemos lo que eso quiso, no digo fantochada, pero sí cómo fueron manipulados. Y sin embargo, por eso, a veces lo que hay que hacer es respetar lo que la propia ley dice y no más que eso. A mí me parece, por todo lo que están diciendo, que una de las cuestiones que se necesitan es el tema de divulgar la ley de bosques, que la sociedad conozca, ¿no? Porque decir la gente es como una cosa que uno se excluye, ¿no? Que todos conozcamos la ley, que como ustedes decían desde el principio, es una excelente herramienta, y bueno, ya que tenés una herramienta, usarla, ¿no? Y la gente para que la use la tiene que conocer. Y después lo otro que sí venció la ley de bosques, en buena hora, más allá de lo conflictivo, es por ahí la cuestión nódulo y central de esto, que es la tenencia de la tierra, en parte. Ahí tenemos problemas. Pero bueno. Totalmente. Bueno, una de las cosas buenas es que, por lo que me estaba diciendo Gabriel, se juntaron en Córdoba para hacer este evento, este balance con la ley. Y, por ejemplo, en Córdoba es un muy buen ejemplo porque Córdoba debe tener menos del 2% del bosque nativo que tenía originalmente y hay un montón de gente que está trabajando para que esto siga siendo así. Digo, hay un montón de lugares donde hay, no es que está todo mal, hay un montón de organizaciones que están militando esto, ¿no? Hay una movilización amplia, de hecho como parte del diálogo estuvieron de la CODEBONA, que es la organización ambiental que está más fuerte o una de las que está peleando hoy la situación en Córdoba. Sí, también participaron la gente de Chaco de Somos Monte. La verdad que fue un encuentro interesante porque aparte se pudo dar ese diálogo entre equipos, entre técnicos y organizaciones sociales, organizaciones ambientales, y la verdad que llevan una pelea titánica. Es así. Sí, y un diálogo interesante que con esto de la sectoralización, o como decía recién Adriano, que trae aparejado esto del problema de la tierra, digamos, es como que a veces también sucede, ¿no? Que organizaciones sociales y organizaciones ambientales van por un lado y técnicos por el otro, entonces es importante ponerlos en diálogo y en discusión, porque esto depende de la forma que lo mirás, e implica muchas cuestiones, digamos, implica la tenencia de la tierra, implica la cuestión del cambio climático, no me acuerdo quién lo mencionaba más adelante, que esto a nivel ya no solo de Argentina, digamos, global, es cada vez más urgente, tiene que ver con el modelo de desarrollo, tiene que ver con estos los derechos indígenas, o sea, tiene que ver con una cantidad de cuestiones que no es un tema sencillo, y mirarlos así sectorialmente o separadamente, o incluso cada actor que lo mire propiamente desde sus intereses, no es conducente. Inclusive aparecen nuevos elementos como el tema bosque y género. La verdad que es un tema súper amplio. Por eso es interesante empezar a debatir, volver un poco al análisis de la ley, pero un poco como mensaje también estar atentos a esto que alguna vez decíamos por acá, ojo que no nos hagan trampa. Y un poco esto es lo que nos preocupa también, por lo menos en el marco de esta red, nos preocupa fuertemente esta cuestión de esto de empezar a revisar la ley y hacerles modificaciones, sobre todo en este contexto actual político. Sí, bueno. No, claramente en este momento no la red y uno de los balances que hacemos es que no estamos a favor de volver a reabrir o rediscutir la ley para reformularla, sino para trabajar en su implementación y trabajar articuladamente, y que creemos esto, digamos, que si tenemos que seguir hacia otro paso adelante, tiene que ver con un ordenamiento ambiental integral de todo el país, digamos. Sí, y también el tema de que hay problemáticas más allá de la sectorialización. La realidad hace que vos te fijes en eso, porque hay recetas ubicadas, diseñadas para cada región. Hay recetas para que siga siendo la sojización política de Estado, pero también hay recetas para, por ejemplo, beneficiar, te hablo de algo súper concreto que pasa en Neuquén, Río Negro y Chubut, el tema de mejorar esta ley para darle más beneficios a los centros de esquí. Sí, eso es algo que están tratando, dice, bueno, es muy restrictivo. Y estamos hablando de cosas restrictivas, hablamos de emprendimientos inmobiliarios en altas cuencas, de eso estamos hablando, para beneficiar a un sector extremadamente reducido y a espaldas del pueblo. Y lo loco de todo es que muchas veces organismos estatales, por lo menos en la provincia de Río Negro, son los que le hacen trampa a la misma ley. Sí, eso es claro, y bueno, esto lo hemos vivido los que un poco trabajamos en el marco de la ley, directa o indirectamente, ¿no? Lo de Río Negro es un ejemplo clarísimo, pero también lo que está pasando en Chapelco, las propuestas de modificación al OTBN nuestro acá, de pasar áreas amarillas a verdes, o de roja a verdes directamente. O en Chaco también en este momento. Bueno, lo del Chaco es un proceso que está súper complejo también. Y lo complicado, y que a veces es complicado explicar esto, y creo que también eso es fundamental para que no conozcamos y no manejemos la ley todos, es que entender que los colores no es por asignación de importancia, sino por aplicar criterios. No es que yo de un día para el otro puedo agarrar y cambiar un color porque es necesario para el desarrollo, como es una de las cantinelas que agitan acá, ¿no? El tema de los municipios necesitan crecer. Es como agarrar y decir, bueno, la población necesita crecer, vamos a empezar a matar a los pelirrojos, qué sé yo. Algo que ilustra eso que vos decís, Adriano, es, si, para los que se acuerdan, hubo una pregunta cuando fue el taller acá en San Martín de la revisión del OTBN. Hubo una pregunta al ministro que se le hizo, ¿cuál fue el criterio técnico para el cambio de categoría de rojo a verde o amarillo a verde en Chapelco? Y entre Trastavillegos también diciendo, es una decisión política. No de conservación ni es técnica, es política. Es que lo que dijo es el punto, digamos, ¿no? Me parece que ese es el punto, sacar la discusión de ciertas definiciones técnicas para poder mostrar esto, digamos. Me parece que ese es el punto. En un momento creo que Ramiro Fresneda, del Movimiento Campesino de Córdoba, también lo dijo en el debate, dice que hay como una inflación de leyes progresistas ambientales en los últimos años, pero que bueno, hay una cuestión política para militarlas, digamos, para militarlas, para aplicarlas, digamos, porque la discusión es política, no es técnica. Totalmente. Che, bueno, también estuvimos escuchando unos resúmenes que hicieron de este encuentro, de este balance, que lo van a pasar por Farco también. Así que, bueno, este es el último programa del año de Volvimos Somos Iguales, te cuento Nacho, te cuento Gabriel, pero bueno, los comprometo para venir a hablar de esto y de otros temas el año que viene. Seguramente hay vida después del 31 de diciembre del 2022. Totalmente. Sí, a mí me preocupa que haya vida después del partido del domingo. Y bueno, yo no lo quise decir, lo dijiste vos. ¿Viste? Pero bueno, sí, con mucho gusto y muy agradecido por la invitación. Saludos a todos los ausentes y que tengan un feliz año también. Igualmente, gracias por Adriano y Laura y a la Pocabucho, porque siempre están cerca de estos temas. Y nada, agradecerles y saludos a la audiencia y feliz año también. Bueno, nos vemos con los turrones y la sidra. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Bueno, y la conversa, la entrevista, la conversación era con, bueno, Gabriel Stecher, docente de la Universidad Nacional del Comahue, integrante de esta red de Bosque, Política y Territorio, e Ignacio Alonso, que es politólogo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Claro que vamos a seguir hablando porque para algunos es decisión política marcar o desmarcar y atrás de toda la ley de bosque y la ley misma es un laburo que hay que realizar, ¿no? e implementar. Y no es una decisión política si se implementa o correspondientemente una ley, tiene que hacerse. Pero entre medio ocurren estas cosas. La política también se mete en esto y agarra el marcador rojo, el verde y el corrector, ¿no? O esconde los marcadores directamente. Esconde los mapas. Blanqueamos la situación, dice. Esconde los mapas también. Viene ahí para refrescar las memorias de varias cosas que han pasado cercanamente y las proyecciones que podrían haber. De las lengas de Chapelco quedó todo ahí nomás, ¿no? La respuesta del ministro López Raggi era, ¿no? Sí, en ese caso bien. Sí. También estaba la respuesta de una vergonzosa respuesta del director de Bosques de la provincia en ese momento, nuestro vecino, el técnico forestal Uriel Mele, que dijo: bueno, la empresa está viendo dónde hacer la remediación. Ah, la empresa. Bueno, bien. Y se ve que sí. Siguen viendo. Bien, te la debemos todavía, te la debemos. Y parece ser que va a ser uno de los debes de este gobierno y del anterior y de, vamos a saber dónde iremos a parar, pero la ley de bosque es importante para algunos, al menos en la provincia de Neuquén y estamos viendo que en todo el país, como un botín, ¿no? Adriano, 11 de la mañana, 4 minutos, ¿nos vamos para Farco? Vamos al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí vamos. Conexión satelital. Farco.